El día 16 de Baleares, 4 de noviembre. La apertura del Este. La apertura en los países... Ah, no. URSS, la blasfemia política. Últimamente, los medios de comunicación están informando insistentemente sobre las injusticias, defectos y errores del sistema político de URSS. Atendiendo a esta misma información, compruebo por lógica que en una nación de unos 256 millones de habitantes resulte necesario ciertas represiones y prohibiciones para que impere algo de justicia social. Ya que al no tener todos los ciudadanos semejante calidad humana y positiva espiritualmente, habrá que aplicar ciertos métodos para que poquísimas personas o ninguna muera de frío en las calles o en otros lugares por no disponer de vivienda o alimentos o vestuario adecuado, para que los porcentajes que indican el paro, la criminalidad, la corrupción o demás escándalos gubernamentales sean ridículos en comparación a otros países con idéntica población, para que el acceso a espectáculos y demás medios culturales sean prácticamente gratuitos, al igual que la totalidad de las prestaciones sanitarias, etc. Si comparamos estas mismas circunstancias y derechos humanos con los de USA, por ejemplo, incluido el relativo derecho de libertad de expresión, digo relativo pues la totalidad de esta carta, opinión, al igual que otras, no verá la luz en ningún periódico democrático, comprobaremos que existe una diferencia abismal en cuanto a justicia social se refiere. Al fin y al cabo, la perestroika es una magistral lección política, pues URSS, con su apertura hacia un consumismo occidentalizado, está demostrando que se puede jugar con las mismas cartas que el capitalismo, pero sin perder ni un ápice. Todo lo contrario, de justicia, buscando cada vez más perfeccionar su equitativo bienestar social. Y una pequeña prueba de ello son los procedentes y constatantes deseos con sus correspondientes hechos de desarme nuclear. Aunque estas líneas parezcan puro comunismo, sinceramente no me gusta ningún ismo actual. Pero esto no impide ver la realidad con objetividad y sentir que auténtica justicia social solamente la proporcionará un comunismo integral, como el que vivieron Jesús de Nazaret y los primeros cristianos. Jaime Riera Pérez. Bien, ¿quieres leer ese versículo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora quieres leer el mensaje. La importancia de Sechueta, Baleares, jueves 16 de octubre. Señor director, le agradecería la publicación de esta carta en su periódico y así poder hacer llegar esta información a cuantas personas se vean identificadas, que son muchas, y afectadas por su condición de descendientes de uno de los pueblos más antiguos que moraron en paz con los nativos de las islas, los judíos llamados chuetas. Me refiero al reportaje que se emitió en Televisión Balear el día 19 y que reveló a muchos residentes isleños el largo historial judío de las islas. Reportaje lleno de emotividad, a pesar de las escalofriantes imágenes de brutalidad, fruto del fanatismo religioso que inculcó el catolicismo romano a las gentes sencillas que habitaron en paz y armonía junto con judíos y árabes. Nadie puede negar, y mucho menos yo como simple obrero, la historia real, o sea, la llamada reconquista del rey Jaime I y más tarde la entrada de la Inquisición con sus masacres y ejecuciones, declarada ya públicamente una de las más fuertes represiones de la Inquisición. Dicha historia forma ya parte inseparable de la religión católica actual, pero de la misma manera que la religión católica asume estos hechos como suyos, que fueron y son acontecimientos oscuros de dicha organización religiosa, Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Mallorca, tenemos el derecho y el deber de reclamar lo que nos fue robado, y lo hacemos desde la condición de descendientes chuetas, en su mayoría, de los israelitas que vieron, escucharon y siguieron al Maestro Jesús de Nazaret, los cuales, pocos años después de ser asesinado y vendido, deambularon como esclavos obreros hasta ser acogidos en esta isla, en donde ya vivían desde hacía siglos judíos seguidores de Moisés. Se comenta en el reportaje que en el año 50 después de Cristo, un hombre bueno enseñaba y aconsejaba a las gentes sencillas las enseñanzas del carpintero de Nazaret. Dicen que era obispo, mas todavía tenía que crearse el catolicismo romano y su jerarquía con obispos, cardenales, papas, etc. Por lo tanto, más que obispo, debió de ser un apóstol esclavo, como tantos otros que emigraron a la isla y que cuando llegó la Inquisición casi 1300 años después, no pudieron pagar su tributo al clero por borrar su nombre de las listas que la Inquisición promulgó, siendo así los chuetas, durante siglos y hasta nuestros días, escarnio de burla y sufrimiento. He aquí la importancia de ser chueta o marrano, judíos peninsular, descendientes directos de los israelitas que trajeron el verdadero y único cristianismo a las islas y que de forma oral ha sido transmitido durante siglos. ¿Dónde están pues los verdaderos cristianos de Cristo, del israelita carpintero Jesús de Nazaret? Hace mucho tiempo que los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Mallorca hemos decidido retornar al cristianismo de nuestros antepasados, y para ello no tenemos más remedio que darnos de baja de los que en su día usurparon su puesto. No tenemos nada pues contra nadie. En este caso Dios juzgará y hay mucho que juzgar. Mientras tanto, animamos a todos los descendientes de los judíos que en su día tuvieron que convertirse al catolicismo a que no tengan ya temor a retornar de nuevo al cristianismo de Cristo, tal y como lo hemos hecho nosotros, muchos chuetas descendientes de los primeros cristianos. Así pues, un fuerte saludo y adelante. La Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en nuestro corazón. Eso es todo. Un obrero José Nendo. Bien. Antes de hacer el comentario sobre todo esto, tenemos que escuchar Arnoldov. Así es que no hables en inglés, ni en francés, ni en alemán, castellano o mallorquín. ¿Qué? ¿Arnoldo? Hablar en mallorquín porque me expreso, en castellano porque me expreso mejor. Tranquilo. Bueno, quería decir que yo, al igual que todos vosotros, pues en mi vida tengo etapas, ¿no? Etapas en las que estoy tranquilo, parece que mi vida espiritual funciona muy bien, pero no tiene ni altos ni bajos. La vida física, el trabajo, la familia, también muy tranquilo todo. Pero después cambia todo esto, a lo mejor en un par de días, y mi vida espiritual se empieza a agitar por causa de mi vida particular, ¿no? Entonces es cuando me doy cuenta de que aún tengo mucho camino por delante, ¿no? Que escucho a Cayetano hace muchos años, hace 7, 8 años, pero a veces me entra por un oído y me sale por el otro, porque unas enseñanzas tan simples como el no tener odio hacia los demás, el no querer acaparar dinero, son fáciles de decir, ahora a mí no me cuesta nada decirlo, pero me cuesta mucho apagar este egoísmo y apagar esta ambición que tengo en mi interior, ¿no? A lo largo de los años ha habido muchas enseñanzas que me han dado mucho que pensar, pero sobre todo últimamente esta de la verdadera iglesia en cada casa obrera. Yo en mi casa, como todos vosotros, hay problemas más, menos, ¿no? Con mi padre, a lo mejor, un poco, con mi hermano. Con mi madre suele ir todo bastante bien, con mi hermana también, con mi mujer también. Pero con mi padre y con mi hermano, pues las cosas van un poco altas y bajas y tal, ¿no? Entonces, antes lo que hacía era rehuir el problema. Y yo tenía mi vida, tenía mis amigos, y yo pensaba que mi vida espiritual la podía ir desarrollando en mi casa, con mi mujer, con mis amigos, y apartar, digamos, un poco a mi familia. Y bueno, llegó un momento en que dije, en que me di cuenta de que tenía que empezar por mi casa, ¿no? Mi padre, mi familia. Y bueno, y empecé a poner un poco en marcha esto. Ahora empieza a dar un poco de fruto, ya las relaciones mejor, me llevo mejor con mi padre, con mi hermano. Y... pero no obstante, hay otras enseñanzas de Cayetano que aún no las llevo a la práctica. Esto que ha dicho él de que ya es el momento de que seamos apóstoles, que ya estamos no preparados, digamos que ya es el momento para que nos despertemos y digamos basta, no solo a esta sociedad sino a nosotros mismos, que rompamos con nuestro antiguo, con nuestro antiguo yo, ¿no? Y digamos a este ser que quiere rebelarse contra la sociedad y contra sí mismo, porque no todos los fallos los trae la sociedad. Es que el consumismo, es que esto, el que el otro, pero el consumismo lo crea la sociedad y es un problema para ti si tú lo aceptas como problema, pero si tú dices al consumismo no entres en mí, eso ya no será un problema. O sea, que no voy a dar siempre la culpa a la sociedad, a los factores externos, es que la familia, es que el trabajo, es que esto, es que lo otro. A veces somos nosotros, ¿no?, que aceptamos todo lo que nos trae esta sociedad. Pues cuando intento romper con lo antiguo, pues tengo esas barreras, ¿no?, que todos tenemos, un poco más fuertes, sobre todo en mi caso en el egoísmo, porque he estado a punto de poder convertirme en empresario y me ha costado mucho el no decir, no haremos caso de estas, no haré caso de mí, de las enseñanzas de Cayetano y de mi, ¿cómo lo diría yo?, y de mi conciencia, ¿no? Porque yo tengo una conciencia muy fuerte y cuando hago algo mal, sin que nadie me lo diga, pues ya me estoy comiendo el coco, me estoy diciendo, hombre, has hecho esto mal y tal y cual y no lo tienes que haber hecho y tal. Pues estuve a punto de ser empresario y a veces pensaba, voy a romper con todo esto y voy a intentar ganar dinero y esto es lo más importante en la vida y tal, pero bueno, tuve suerte o luché y no lo hice. Estoy trabajando normalmente y tal, ¿no? Pero ha habido otras luchas que aún no he ganado. El egoísmo por tener cosas, por tener... Ahora tengo un coche, sí, viejo, que tiene tal, y quiero tener un coche más nuevo, o quiero tener una mesa más nueva, un vídeo más nuevo, un esto más nuevo, quiero tener más y más y más cosas. Y esto, en parte, creo yo, que el problema no es de la sociedad, no es de la televisión, que nos bombea con anuncios de cosas más mejores y más cómodas y tal y cual. El problema está en mí, que yo no he parado, no he matado este egoísmo que hay en mi interior. Entonces, creo que tenemos un largo camino por delante, o tengo un largo camino por delante en matar todas estas cosas, en acallar mis ansias de poder, de tener cosas. Y otro día estaba comentando con Juan Carlos que entre nosotros, entre algunos de nosotros, hay una verdadera amistad o hay un principio de una verdadera amistad, ¿no? Pero entre muchos de nosotros no nos conocemos. Nos vemos aquí, nos saludamos, hola, ¿qué tal? Y adiós. Pero realmente, yo no sé, muchos de vosotros, lo que sentís, lo que pensáis de muchos temas, ¿no? Ni tampoco sé nada, bueno, nada sobre vuestras vivencias espirituales, ni vosotros sabéis nada sobre mis vivencias espirituales. Entonces estaba pensando el otro día, tanto queremos hacer, queremos tal y cual, y no nos conocemos ni nosotros mismos. Si no, sería más importante, antes de querer salvar el mundo, pues conocernos un poquito más, intentar, pues que entre nosotros haya un poco más de comprensión y menos fanatismo. Porque yo, por mi parte, a lo mejor puedo tener fanatismo por los deportes y estar todo el día practicando deportes, que creo que también es un fallo mío, y otros pueden tener fanatismo por otros temas, ¿no? Y esto nos separa, nos va separando. Y va pasando el tiempo, van pasando los años, porque ya hace 8 años que vengo aquí, y veo gente que sigue viniendo también, igual que yo, pero ni yo me abro hacia ellos, ni ellos se abren hacia mí. Y entonces pienso, bueno, ¿dónde vamos, no? Tenemos unos mismos objetivos, todos queremos llegar a sentirnos en paz con nosotros mismos, ¿no? Y solo hay un camino. Y a veces me doy cuenta que creo que estamos tomando caminos diferentes, uno por aquí, el otro por allí, el otro por allá. Si realmente solo hay un camino, pues creo que sería mejor andarlo juntos, ya que estamos intentando, ¿no? Vencer la bestia, como dice Cayetano, ¿no? Y el otro día estaba comentando con Juan Carlos esto, que no nos conocemos, que cuando tenemos un problema ante nosotros, no es cuestión de ir a decirle a un amigo que se me ha roto el microondas, no. Un problema más íntimo, de no saber cómo actuar hacia un hecho importante en la vida, o una simple enfermedad, tal vez. Pues no hay comunicación entre nosotros, estamos un poco separados, ¿no? Cayetano ha dicho, a ver si podíamos hablar un poco, una semana, otra. Yo creo que en parte ha sido por esto, para que nos abramos y nos conozcamos un poco. Y bueno, por esto he querido hablar. Creo que ya no tengo nada más que decir. A veces las comparaciones son un poco así, pero hay que comparar. Nos comparamos con las religiones organizadas, con los partidos políticos, con las sectas y todo esto, veremos que sin vanagloriarnos, ponernos a nosotros mismos en un pedestal, veremos que sí, que avanzamos bastante. Lo que pasa es que lo que dice Jimónimo. Achacamos a la bestia y parece que está dormida o muerta ya del todo, pero bueno, sale otra vez. Pero esto es muy importante lo que ha dicho, porque estabas a punto de entrar en un terreno resbaladizo que no tiene. No tiene un tope, es aquello que es como la cuesta, hacia abajo, metes el coche arriba, le quitas el freno y empieza a andar ya poco a poco, pero toma velocidad y se estrella donde sea. La empresa, el empresario. Un mensaje que, por cierto, José, lo tengo preparado, puede llevártelo cuanto quieras para hacer estas copias así. Te digo, la filosofía de Cristo. Presento al empresario y al obrero. El obrero trabaja con el empresario, o para el empresario, durante años y años y años. Supongamos que sea el mismo empresario. Si nos preguntamos cuál de los dos se enriquece, la cosa está clara, es el empresario. El obrero nunca podrá enriquecerse trabajando, y sobre todo para los demás. Entonces, la verdad de Dios, que no es nuestra verdad, es que el empresario y el obrero, ¿sí?, se benefician los dos del producto del trabajo. El empresario trabajará con sus cosas, su mente. Dejemos aparte ahora si ha puesto dinero, no, su mente. Y las manos si es necesario. Y después el obrero. Y pueden fabricar zapatos, construir casas, o fabricar barcos. Pero si uno se enriquece a costa de los demás, ahí ya cae por el suelo, no solamente el cristianismo, sino la cultura, la civilización, yo diría lo más grave, la personalidad. Cuando un ser humano, hombre o mujer, para ponerse bien, para vivir bien, mejor, es a costa del trabajo de otros, y en muchas ocasiones de su vida, como estos dos chicos que han muerto en Champastiller, o estos mineros, que ya llevamos 13 o 14 mineros muertos este año, en Asturias, cuando el hombre o la mujer se enriquece a costa de estas criaturas, hermanos suyos, que no hable ni de civilización, ni cultura, ni de religión, ni siquiera de humanidad. Este ser se convierte en una bestia. Estos días la prensa está anunciando que en las carreteras de Europa, no sé hasta dónde llegará esta Europa, seguramente que incluyen Rusia, o media Rusia, no sé, da por resultado de más de 1000 muertos cada semana en las carreteras de Europa. Y vemos la televisión, las radios, la prensa, continuamente. Y si el SIDA, y si la droga, y si el tabaco, y si el alcohol, ¿cómo se persigue a la droga, a los drogados, a los que venden droga? Y hay guerras últimamente de, por ejemplo, de Vietnam, Corea, el Líbano, Nicaragua. Que pasan años y años y no llegan a la cantidad de 1000 muertos que se llega cada semana con el dichoso coche. Ya podemos oír los fabricantes que nos dirían ahora en este momento, pero si cerramos las fábricas, ¿qué pasa con estos miles o millones de obreros que trabajan construyendo coches? Pero no os dais cuenta que es como construir tanques de guerra, construir aparatos que sirvan para sembrar, para allanar las tierras del Brasil o de otros sitios y sembrar. Y venga maquinaria para sembrar, tractores o lo que sea. Pero no, tienen que ser coches. Matar a la gente. En este caso yo le llamo mata personas. Pero dejemos todo esto. Lo que nos dice aquí Manolo tiene una importancia enorme. ¡Enorme! Porque tanto en las viviendas, cuando yo vivía allí, en la llamada Corea, como allí, he conocido centenares, miles de personas. Bueno, y cuando vivía en la calle San Miguel, se trata de mucha gente. Pero, digamos ahora últimamente, aquí, en estos años que vosotros venís por aquí, ha desfilado mucha gente por aquí. Pero hay un caso típico, entre tantos, un matrimonio. Cayetano, nos han hablado de ti, ¿podrías ayudarnos? ¿Qué pasa? Hombre, que tú, con esto que dices o dicen de ti, de estos viajes astrales, si podrías ayudarnos para que nuestro negocio, nuestra fábrica, nos gustaría ensanchar más la fábrica, ganar más, pero para poner más puestos de trabajo. Y os habéis equivocado de portal. ¿Qué queréis? Que yo me vaya al maestro, que esta gente que tiene esta fábrica gane más millones. Pedidlo vosotros si queréis, pero yo no. ¿Qué es más? Podéis comer, ¿no es así? Sí, bueno, es ocio. Pues si tienes un plato de arroz. No quieras dos. No han vuelto más. Y así, mucha gente por allí. Otras personas que han venido semanas o meses, nos gusta, Cayetano, escucharte. ¡Nos gusta! Pero, este pero, estás demasiado contra los ricos, siempre hablas de las riquezas y no es tan malo ganar dinero. Personas que tienen negocios no han vuelto más por aquí. Podemos dar gracias a Dios y sobre todo, hermano, le pueden dar gracias a Dios, ya que ha sabido vencer. Y en lugar de decir, si te he visto no me acuerdo, adiós Cayetano y amigos, me voy de Larmies, ha venido y se confiesa. Dice, me ha pasado esto. Estoy muy positivo. Y ojalá esta sinceridad con él mismo y con los demás sea para toda su vida. Ahí está el detalle. El cristianismo tan desconocido a través de siglos en Europa y América, porque solamente se ha conocido a través de estos siglos, catolicismo, protestantismo. Como dice Jaime en esta carta, estos ismos, después ha venido el comunismo, el socialismo, y todos son ismos compuestos de seres humanos que aún no han vencido a la bestia y están completamente llenos de egoísmo, y tanto jefes religiosos como jefes políticos no van más que al dinero, al poder y al dinero. Pero esto no tiene nada que ver con Cristo, con Jesús de Nazaret. No todos los chuetas en Mallorca, no todos los llamados marranos, como dices tú en la carta, de la península, descendientes de judíos, todos, no todos, han seguido a escondidas y en algunos momentos de forma declarada a Moisés. Pues ha habido que han seguido a Jesús de Nazaret. Y ha habido casos, y esto es muy curioso, de que haya habido personas, y en este caso ya en la península, hombres y mujeres, que han querido seguir a Jesús de Nazaret, pero dentro del catolicismo romano, y han fracasado. Descendientes de judíos, o sea, judíos. Juan de la Cruz, Fray Luis de León y sobre todo Teresa de Jesús. Santa Teresa, que dicen los católicos, eran judíos. Y aquella mujer trataba de vivir el cristianismo en su propia vida. Pero claro, se encontraba dentro del catolicismo, no podía salirse, la habrían matado inmediatamente. Bueno, quemado viva. Así todo. La persiguieron bastante. Como a Juan de la Cruz, que lo tuvieron los mismos sacerdotes en un sótano de un convento de frailes. Y gracias a Teresa, que denunció la cosa al rey, y bueno, pero Teresa misma, que después la Iglesia Católica la hace en Santa Teresa. El fallo de esta mujer fue querer vivir aquel cristianismo dentro de la Iglesia Católica, y claro, y la obligaron a montar por ahí sucursales, los llamados conventos. Y hay un caso curioso en Palma, en la Rambla, hay un convento de teresas, teresianas. hace unos 25 años, 30 años, que ninguna mujer podía entrar en el convento para hacerse monja si descendía de judíos. ¿Lo dais cuenta? ¡No! ¡No puedes entrar! Y esto es día tras día, hasta que no pudieron más algunos historiadores de Paula. Y me parece que este mascaró pasarillos, este me parece que vio el bombazo. Dice, pero por favor, abran el convento a estas mujeres, que Teresa de Jesús era judía. No contestaron, la cosa quedó un poco así, pero empezaron a destapar y a abrir el convento. Y yo en mi vida he visto tanta barbaridad sobre todo esto en Mallorca, y ya digo, en la península, porque ya me diréis, Teresa de Jesús. Y es que la Inquisición llegó tan lejos que incluso el Papa Católico Juan XXIII tuvo que suprimir una fiesta religiosa en la parte del norte de España. Cada año celebraban la fiesta de los niños mártires que los judíos, nada menos, en una fiesta de estas, sacrificio humano que dicen, los quemaron, los mataron, los judíos a estos dos niños. Entonces viene el Papa y dice, esta fiesta que no se haga más. Por la sencilla razón y poderosa razón de que estos niños no han existido nunca. ¿Os dais cuenta? Y en Palma hicieron correr la voz hace unos siglos, cuando había la Inquisición en pleno allí, de que los suecas de la barriada del Call, sobre todo la calle Platería, habían cogido a un árabe, los judíos, y lo habían crucificado. Había muerto en una cruz, pero es crucificado en el suelo mismo. Habían puesto dos tablones y ahí lo torturaron y lo mataron, los judíos. Los de la Inquisición hicieron correr la voz por toda la isla, vinieron muchos de los pueblos, se lanzaron al saqueo de todas las casas judías, suecas de Palma, robarles, mataron a gente. Entonces era siempre el sentido de ir a robarles. La historia lo cuenta, incluso los mismos sacerdotes católicos, cuando yo les he dicho esto, me han tenido que dar la razón. Lo triste es que aquella turba enardecida les decía ya la gente misma y otros y curas incluso, porque siempre ha habido gente más buena unos que otros, y pero no hagáis barbaridades. Si este moro crucificado está aquí, que viene con nosotros, está vivo, que no lo veis. Pero ya la gente enardecida y aprovechando la ocasión y a robar y a matar. ¿Qué es esto? Si buscáis en la historia veréis la noche de San Bartolomé en Francia. Los católicos, también dirigidos por fanáticos sacerdotes, una noche empezaron a entrar en las casas de los protestantes y se cargaron a un montón. La noche de San Bartolomé mataron a mucha gente, hombres, mujeres y niños. Y el Papa actual en aquel momento dio la bendición y se dieron unas medallas en conmemoración del gran milagro, la gran victoria, la gran cruzada. Dejemos todo esto, todo lo que dice José aquí en la carta. Dios juzgará. ya hay mucho que buscar. Pero no se trata de ir atrás, sino adelante, como dice Manolo, abriros vosotros mismos unos a otros, porque a veces viene uno y me confiesa cosas a mí, viene otro y me confiesa cosas a mí, de vosotros mismos. Pues hagamos lo que ya incluso dice Pablo, el apóstol: confesaos unos a otros. ¿Qué hay? Y tenemos aquí otro punto, otro detalle. Los sacerdotes católicos siempre han dicho, han enseñado a la gente que había que confesarse. ¿Con quién? Con ellos. ¿Y por qué han dejado a un lado esta expresión tan sencilla de Pablo? Confesaos vuestras faltas unos a otros. Hace unos años que nuestra hija Lucía estaba soltera y había trabajado en una fábrica de esto de pantalones valleros, y un señor sueco, y tuvo que cerrar, y había muchas deudas, y qué sé yo, total, que no podía pagar a la gente, y tuvieron que vender las máquinas, y magistratura por el medio, y total. Bueno, que un día la Lucía, nuestra hija, era el base delegada de esto del trabajo en la fábrica, y una mañana estaba allí con unas 6 o 7 chicas. Tenemos que esperar a otras y 2 o 3 chicos también que había en la fábrica, la mayoría eran mujeres, y después iremos a la magistratura. Muy bien. Mientras tanto, que esperaban, que era sentado ahí en el balcón, y el mediodía, en fin, la Lucía me contaba sus aventuras. Sí, pues fuimos ahí y allá, y sí, y bailamos aquí, bailamos allá, y fuimos a pasear, y sí, y las chicas la miraban a ella y me miraban a mí. Y yo dije, cómo se pondrá la cosa. Serían las 2 de la tarde cuando regresó Lucía y dice, estas chicas, cómo se han puesto. ¿Cómo? Si tú todo lo cuentas a tu padre. Sí. ¿Qué va? ¿Y nosotras no podemos? Nosotras, si queremos ir al baile, a una discoteca, tenemos que decir que vamos al cine. Y si queremos ir al cine, tenemos que decir que vamos a pasear. Siempre tenemos que estar con el engaño a nuestros padres, principalmente a nuestro padre. Y Lucía dice, pues no, no. Porque mi padre siempre ha sido, ya desde pequeñita, además de mi padre y mi madre también, los dos, pero sobre todo mi padre ha sido mi confesor, mi maestro, mi amigo, además de ser mi padre. Recuerdo que Lucía iba a la escuela de este magisterio aquí detrás, y un día va un cura allí, era el tiempo de Franco, claro. Hay que confesar, niñas y niños. Y Lucía tendría 10 años, 11 años, no sé. Dice, no, yo no vengo a confesarme con usted. ¿Cómo? No. ¿Quieres? Testigo de Jehová. No, no, no. Yo me confieso con mi papá, con nadie más. Y se largó. Manolo, y hay que decirlo todo, no ha podido confesarse siempre con sus padres. Y esto hay que ver cuando una persona no puede confesarse bien con sus padres, cuando la cosa se va distanciando, cuando se separa. La iglesia verdadera en cada casa obrera, tratad de entenderlo. No se trata, pues, de irse por las ramas. ¿De qué sirven las religiones? ¿Sí? ¿Cuántas veces he dicho yo a los sacerdotes, de qué sirve bautizar a las criaturas, a los niños recién nacidos, aunque tengan 2 meses o 1 año? ¿De qué sirve si los barrios chinos y las cárceles están llenas de bautizados? ¿De qué sirve la primera comunión? ¿De qué sirve casarse por la iglesia, aunque sea la catedral misma, aunque sea lo mismo, el papa mismo que os case? ¿De qué sirve si después lo separáis? Lo que Dios junta no lo separa el hombre, pero es lo que Dios junta que es el verdadero, el auténtico amor. Pero la ceremonia las hacen los hombres. Cuidado con esto. Pensad por un momento, o coged la Biblia y veréis en el Génesis, cuando empezamos ya la historia de la humanidad, se dice de Adán y de Adán y Eva. Dejemos ahora si esto de Adán y Eva era un hombre y una mujer, que ya a veces hemos hablado de esto, y es la raza humana, pero simplemente esto, los primeros seres humanos, años, siglos, los seres humanos sobre nuestro mundo nacían, vivían y morían, y no eran bautizados, y no había ningún sacerdote para casarlos, y no hacía la primera comunión, pero sobre todo nadie los casaba, no había ceremonia, era entre ellos. ¿Os dais cuenta? ¿Qué sacerdote podía casarlos a aquellos seres si no existían religiones? Son los hombres que después han visto que con la palabra de Dios, con la excusa de Dios, han podido dominar a millones y millones de seres humanos, explotarlos, pisotearlos y enriquecerse ellos. Si no, veamos la gran riqueza actualmente en Grecia, que el gobierno ha tenido que decir a la iglesia ortodoxa, para, que tienes demasiada cosa tú, tierras y casas y dinero. Pues estoy hablando de la iglesia de Grecia, la ortodoxa esta, la griegismática, que dicen, prohibió el catolicismo y todos los ismos. Esta iglesia protestante, ¿habéis visto la jugada ahora de Inglaterra? El jefe, después de la reina, porque la reina es la cabeza visible de la religión anglicana, pero el jefe, diremos el patriarca, el papa, diremos, en Londres, se encontró con el papa católico y parecía que iban a una fusión, a una amistad, a algo de, sí, es que el papa católico tiene un poder espiritual, de claro, cuando usted te dice, vendremos con vosotros. Pero veis dónde llega el egoísmo, ¿no? Los seres humanos. Los demás sacerdotes y obispos en Inglaterra y en Norteamérica, de la anglicana, le han dicho, no es por aquí. Sí, no. Y ha habido, hay dos grupos dentro de la anglicana, pero para hacer la puñeta a este señor de Londres le han dicho, sí, pero ahora verás tú, vamos a ponerte una traba, una trampa, o un obstáculo, si queréis. Y empiezan ya a ordenar mujeres para que sean sacerdotes. Claro, esto los distancia más del Vaticano, porque el Papa dice que no. ¿Os dais cuenta? ¿Qué es? ¿Para defender a las mujeres? ¿Qué lo han hecho? Para hacer la puñeta al Papa y a este señor de Londres. ¿Veis? El tinglado. Este ajedrez que están jugando estos señores. Si nace un niño en Italia y una niña en Grecia, el niño católico, la niña cismática griega, protestante, crecen y por conveniencias políticas, tú serás el rey y tú serás la reina, y tú, de la iglesia protestante cismática, te pasas al catolicismo, y los dos tranquilos, y seréis los reyes de España. Ahí tenemos a la princesa, a la reina Sofía, y al rey italiano. Españoles, uno católico, la otra protestante, y con el visto bueno de las dos religiones. ¿Qué es todo ese tinglado? Todo esto no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret, con el carpintero que trajo el mensaje tan sencillo, caramba. Cuando uno va y le dice, maestro, te seguiré, pero antes permite que vaya a enterrar a mi padre. Y esto lo hemos dicho también muchas veces por aquí. ¿Y qué le dice Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús no estaba en contra de enterrar el físico de aquel ser humano, pero la lección: deja que los muertos entierren a sus muertos. No importa, ir muy lejos. En Palma mismo nos encontramos con gente, millones y millones de seres humanos en el mundo, pero aquí mismo, gente que está muerta, no vive, vegeta. Y no es lo mismo. La mente llena de cosas raras, sobre todo el dinero, el poder, la cosa. Ya el maestro ha dicho: donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y no se puede servir a Dios y al dinero, es imposible. Y cuando en el Apocalipsis se dice tan claro que hay que matar la bestia, este dichoso 3:6, que a veces por la tele ni se entienden estos que hablan de todo esto, el Apocalipsis 3:6, que nos dan el 18, 8 y 1, 9, esto lo hemos dicho tantas veces: ¡matar la bestia! Y todos llevamos dentro, todo ser humano, hombre y mujer. Y que renazca después el ángel para entrar en este número simbólico que los testigos de Jehová tampoco entienden: 144.000. Sí, pero 1, 4, 4, 9. El número más alto. La perfección. Porque después ya del 9, si queremos hacer un otro número, tenemos que hacer una composición: un 1 y un 0. ¿Os dais cuenta? Por esto, hace años que yo tuve que decir que el mundo, la gente ya está cansada de tantos católicos, del Papa y protestantes de Lutero. El mundo lo que necesita son cristianos de Cristo. ¿Y qué es un cristiano de Cristo? Lo hemos dicho ya un montón de veces con los mensajes que tengo aquí, y la cosa está muy clara. Cuando yo he escrito esta carta a esta señora, la ex diputada de Madrid, le he dicho: ven a Mallorca, ven a Palma, tomarás café con nosotros y verás lo que es la iglesia pobre. En mi casa somos solamente 3, mi hermano, mi esposa y yo. Después iremos a otras iglesias y verás que son 2, que son 3, que son 4, o que es uno solo. Esto es la iglesia verdadera, la iglesia pobre, sencilla. Y tenemos que recordar otra vez lo que ya hemos dicho también algunas veces por aquí, de que este de la televisión Hermida decía una tarde a un joven que estaba estudiando, está estudiando para médico, dice: ¿y esto qué es? ¿Este estudio qué es? ¿Que lo has copiado así? Dice: no, es que yo siento esta pasión, siento de ayudar a la gente. A mí me entusiasma poder hacerles útil, curar a los enfermos es una idea que llevo desde dentro, sí, hace años. Y dice: pero mis amigos, y hay personas que me dicen: ah, esto de ayudar y de curar, esto es una utopía, es una cosa idealista, tú lo que tienes que ir a ganar dinero, es una utopía. Y Hermida, que vosotros lo habréis visto alguna vez, que tiene estos gestos, estas cosas, se acerca a la pantalla con este chico, es así, y le dice: pero tú, a tus amigos, a la gente, a todo el mundo, tienes que decirle, si te dicen que esto es un idealismo, que es una utopía, tú tienes que decirles: ¿y qué? Hermida, por la televisión estos días. ¿Y qué? Tú sigue adelante, amigo. Hermida. Estaba a punto ya de telefonearle, porque sale mi teléfono y no lo dejaremos, porque después me pedirá quién soy, me alargaré demasiado y parecerá que hago propaganda. ¿Y qué? Si nos llaman, no diremos apóstoles de Cristo, sino ingenuos, fanáticos, locos. Loco, esto es una utopía, porque hoy lo que hay que hacer es ganar mucho dinero. Como aquella familia, estas dos hermanas de Sóller, que vinieron el día que nos reunimos aquí las mujeres y yo, en fin, toda la tarde, pero por la mañana vinieron. Y una de estas dos hermanas, dos hermanas normales, no hablo de monjas, me dice: la ducha que tengo yo con mi esposo. Yo no puedo hablar de cosas espirituales en mi casa, porque mi marido me va a negocios y me dice: para aquí nada de todo esto. ¡Dinero! ¡Nada más que dinero! Dice, y esto, y se puso a llorar esa mujer. Dice, y esto ya me afecta tanto que ya no puedo aguantar más. No me dijo nada más, pero ya podemos ver el resultado. La mujer vendrá un momento que dirá a su marido y al dinero, y los dos a ser puñetas, porque la vida no consiste en esto. Es la vida sencilla, sin ensuciarla. La felicidad no se consigue con teniendo cosas. Precisamente es cuando no tenemos nada. Y cuando no se tiene nada, no se puede perder nada. Claro, y no tenemos que ser como el caso que os he contado tantas veces de Madame Bonsir de la Nietzsche. Madame Bonsir se encontraba en el balance de una fe de mal mantenir. Madame Bonsir, no. Tienes que trabajar, tienes que alimentarte. Tienes que tener una pesita si la necesitas. Cuidado con esto. La pobreza no es aquello de morirse de hambre en plena calle lleno de suciedad y de piojos. No, cuidado con esto. Pero no es lo mismo trabajar para vivir que para enriquecerse. Porque cuando trabajas para enriquecerte, tienes que hacerlo a costa de los demás. Porque trabajando, simplemente trabajando, nadie puede hacerse rico. Ahorrando podrás comprar un coche o un piso, pero nada más. ¿Y cuántos hay que me han dicho: es que yo trabajo por mi cuenta, hago cosas yo y después las vendo? Bien, si las haces tú y las vendes, será solamente para vivir, no podrás hacer más. Aquí tenemos el caso de María, y creo que no va a ampararse si lo digo. Si María cose un vestido o unos pantalones y los vende, es justo que gane para comer, pero nunca hará millones, simplemente servirá para ir tirando, para vivir. Ahora, imaginemos que María tiene 4, 5, 6 mujeres que le cosen ropa y le da 4 y ella los vende a 6 o a 10. Ahí ya puede dejar a Cristo y puede dejar a Dios y hasta la forma natural de la vida. Ya puede decir: ya no soy ni siquiera una persona, soy simplemente un monstruo, un vampiro que chupa la sangre a los demás para vivir. ¿Mamá? Ahí tenéis el retrato de estos chicos vampiros, que las películas las han dado en el simple sentido de sencillo de la sangre física. ¿Mamá? Y esta sangre de estos grandes buitres. ¿Os dais cuenta? La religión verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Y la cosa es tan sencilla. Ya sé, el año pasado o el otro, no sé, que vinieron allí unas 5 o 6 mujeres de Zamora, casi todas eran maestras de escuela, profesoras. Y una mañana, cuando ya se despedían, estaban sentadas allí, yo ahí, al lado del periquito, y una me dice: ahora, Caetano, que vamos a casa, Zamora, a ver, tiros. Y esto también lo he dicho algunas veces, pero los hay que no lo saben. ¿Qué tenemos que hacer para la meditación? Tener una meditación perfecta, buena. Todas me miraban. Yo me acerco al periquito y hago así. Petito, petito, petito. Y el periquito me da unos besitos aquí. Y punto. ¿Has entendido esto? ¿Habéis entendido esto vosotros? Les dije a todos. Y me dice aquella mujer, dice: ay, Cayetano, y tú lo presentas de una forma tan sencilla. ¿Qué esperabais? Que yo diría: hay que mirar en un punto fijo. Después a media luz, unos inciensos, las piernas no cruzadas, sino así o asá. Y después mirando al norte o al sur, y esto y los otros. ¿Para qué tanta comedia? La pequeña, la Esther, cuando llama a la mamá o al papá: mamá, mamá, papá, papá. Y a veces les dice tontos. No, sí. Y a veces les dice tontos. Y no necesita más. Y el otro día quería subirse a la silla, me parece que era, y la Magdalena, su abuela, y la Esther, para querer subir, le decía, quiero subir a la silla. ¿Pero cómo se lo dijo? ¡A puta! Y punto. Entonces, ¿veis la cosa sencilla? ¿Veis el cristianismo sencillo? No hay más. Y claro, cuando nos cuentan un chiste, y esto también lo hemos dicho, ¿qué pasa si nos cuentan un chiste que nunca hemos oído? Hay que ver, y si es corto y clavado, hay que ver cómo nos reímos. ¿Cómo nos reímos cuando nos cuentan un chiste? Esto tendría que después quedar grabado. La alegría que sentimos, las risas, aquellas carcajadas que a veces se tiemblan, tendría que estar grabado y de vez en cuando ponerlo en marcha y escucharnos a nosotros mismos. Caramba, un minuto, dos minutos o cinco minutos, qué feliz he sido. ¡Qué feliz he sido! ¡Qué alegre me he encontrado! Porque me han contado un chiste. ¿Y en aquel momento qué? ¿Dónde estaban el dinero, los millones, los coches, las casas, los chalets y las tierras? No. ¿El poder religioso, político? No, en aquel momento. ¡Ay! ¡Me has hecho llorar de tanto reír! ¡Vaya chiste! ¡Ay! ¿Entonces? ¿Tan difícil de ser feliz? Busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Y el reino de Dios no está en las iglesias hechas de piedra. Está en la verdadera iglesia, en el verdadero templo que dice Pablo el apóstol. Nosotros somos templo de Dios. La cosa está clara. Y para ir al punto de antes, y ese reloj que avanza como siempre, lo de Manolo, tenéis que tenerlo presente. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Y no hagáis como aquello que yo dije a un sacerdote una vez. Y si yo tengo 10 pecados, y le digo a usted 9, usted quiera. Te daré la absolución, te diré que eres un Padre Nuestro, Ave María, yo te absuelvo y perdona. Y si me has engañado, pero no has engañado a Dios. Entonces yo tengo que procurar estar bien con Dios, no con usted, que puede engañarme. Ahora bien, esto, si lo traemos en el plan sencillo, no se trata de ir uno a uno ahí, si tengo 10, si tengo 4, ¿no? ¿Qué he dicho? Manolo. Es que el aparato no me marcha bien o el coche lo tengo roto, pues, acudo al mecánico. Pero a veces hay cosas, alguna cosa que... ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Qué te parece esto? Aconséjame. Y esto es bueno. Esto es bueno. A veces de una forma sencilla, normal. Veo que alguien viene y dice a Magdalena o Magdalena, otra. ¿Y cómo has hecho esta coca? ¿O esta comida? Ah, no, pones un poco de esto, un poco de otro y la fórmula. Se confiesan unas a otras en una cosa tan sencilla como es hacer unas sopas o hacer un pescado. No se trata de hacer comedia como Toffol, Cristóbal, amigo nuestro, que con Joaquín formábamos los tres mosqueteros, nos conocíamos desde chicos, desde niños. Y Toffol un día viene y dice, ¿qué os parece? Ya estaríamos de la edad de 18, 19 o 20 años, una cosa así. ¿Qué os parece si el domingo, porque tenemos que ir a tal, si de tal, y si me pongo la camisa tal? ¿Cómo? ¡Tofol! ¡Para el carro! ¿Qué es esto? La camiseta. ¿No te das cuenta que si nosotros te contestamos y te decimos, sí, la camisa tal es mejor, ¿qué pasará? ¿La próxima vez? ¿Y habrá otras próximas veces? ¿Y los zapatos? ¿Y la corbata? ¿Ir por aquí? ¿Ir por allá? ¿Hacer esto? ¿Hacer lo otro? Y tú dependerás siempre de lo que nosotros te diremos. No. Tienes que ser tú mismo. Yo tenía 14 años de edad cuando vivíamos frente al hospital militar y digo a mi madre, a partir de ahora no quiero llevar más corbata. Porque los niños, los chicos, la corbata. Mi madre dice, tú eres un tipo raro, un cabezota. Pero yo esperaba que me diría, pues el domingo no irás al cine. No me dijo nada de eso. Después vienen unos amigos ahí, por la calle de los Olmos. ¿No llevas corbata tú? No, yo tampoco quiero llevar. No, cuidado, cuidado, cuidado. Ahora no queréis llevar corbata. Diréis a vuestro padre, a vuestra madre, no quiero llevar corbata porque Cayetano no lleva corbata. ¡No! Tenéis que tener ideas propias. Y estas ideas propias vienen de Cristo, vienen del Maestro. Cristo, hablamos del Espíritu Universal. Hablamos de este Dios universal, no de estos dioses muertos de las religiones. Esta fuerza que nos ha creado porque estamos allí. Ahora en estos mismos momentos, ¿cuántas veces hemos repetido esto? ¿Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia? ¿Podemos negar a este algo o alguien? No podemos. No nos hemos creado nosotros mismos. Es que la naturaleza, ¿y quién ha creado la naturaleza? Se ha creado a sí misma. Enhorabuena. La Santa Madre Tierra. Y tendremos que decir después los santos mundos o el santo universo, porque siempre estaremos con las mismas cuando este científico encuentre a quien se esté, que encuentre que está paralítico, que encontrará, no estará mucho a encontrarlo, un punto de partida, dirá, de ahí parte todo. Y te dicen que una explosión y salió del universo, pero verá que de ahí todo. La vida, el universo, de ahí. Después será el momento que podremos decir a este hombre, bueno, y ahora ya, ¿no te das cuenta que de ahí, que sale todo? Alguien ha hecho esto que está ahí. ¿Cuántas veces os he dicho que yo trabajando de yesero decía a los demás obreros, desde un edificio, si tiro yo una palabra de yeso pastado con el agua, es peso ahí. Cuando baja, es una cosa, ¿no?, compacta, una bola. Pero si pega al suelo o sobre el todo de un coche, como se pone de trocitos de yeso por todas partes. Y esto es lo que quieren hacer creer los científicos, los astrónomos, los sabios de la física y qué sé yo, de que de una explosión han salido mundos. Bien, pero no ha sido una explosión única, sino que son explosiones a través de toda una eternidad que están formando estas galaxias que tenemos en nuestro infinito universo. Pero ¿cuántas veces hemos dicho esto? Oh Señor Maestro, qué grande eres. De esta explosión han salido mundos, soles, plantas, animales y un cerebro que piensa. Caramba, si de trozos esparcidos después sale un cerebro que piensa, que crea cosas, mira cuántas cosas ya tenemos aquí creadas, han salido de allí. No importa llegar a la energía del mundo. Es lo mismo que hay aquí, el teléfono, la electricidad, esos aparatos, el papel, el cristal. Todo sale de aquí. Iglesia verdadera en cada casa obrera. Cristo en el corazón. Porque dice Maradón, es fuerte, es difícil, hay que luchar. Y a veces dice Castro, es muy fuerte toda esta, claro que sí. Pero no esperemos, como ya dijimos el otro día con Tomé, aquello de... La voz Dios nos habla de forma directa y hace que la tierra se tiemble o que veamos cosas raras. No, no, no, no. Esto queda para la gente, diremos, por una parte ignorante y por la otra manipulada, como esto que está pasando en el Escorial, de esta pobre mujer que cada dos por tres ve a la Virgen, que le dice cosas. Ay, la Virgen. Todos se lo cargan a la Virgen, como este pobre Satanás, que todos se lo cargan a Satanás. Me parece que hemos dicho algo ya bastante hoy y hemos repetido lo que tiene bien clara la cosa, que somos nosotros. No esperemos milagros de fuera. La sociedad. ¿Dónde está la sociedad? ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que estaban reunidos los generales con Napoleón? Una mesa grande y planos ahí. Y tenemos que ir hacia adelante. ¡Ay, mi general!, le dicen otros. El mariscal. Aquí tenemos estas montañas, los Alpes. Y dice la historia que Napoleón dijo: ¿qué montañas? ¿Qué montañas? No hay montañas. Hay que ir hacia adelante. Y llegaron hasta Rusia. Esto es un plan humano, un plan militar, pero es para daros la idea. Es que la sociedad, es que el ambiente, es que la familia, es que los amigos, pero sobre todo esta sociedad, esta cosa de consumo, es que te incluyen, te empujan. ¡No! ¿Qué sociedad? Ahí está. Saber decir sí cuando es el momento y saber decir no cuando es el momento. Y esto hace 2000 años que lo decía Jesús de Nazaret: cuando digáis sí, que sea sí, y cuando digáis no, que sea no. Así de claro y así de sencillo. ¿Os dais cuenta? Y cuando Jesús dice: aprended de mí, y en aquel momento él se puso frente a frente a la religión oficial, la judía, al imperio romano y al capitalismo judío. Y él, el carpintero, unido a otros obreros, dijo: ¡no! Se lo cargaron. Y cargaron también a otros. Pero este señor, que habló el otro día por la televisión sobre el Apocalipsis, este judío, tal, ¿cómo se llama este? Y seguro, claro, que lo sacaría de por aquí, si vosotros habéis hablado con él. Siempre pasa lo mismo. Es un grupito pequeño que pone toda la carne en el asador y ahí sale la voz. En este caso podríamos decir, si el maestro ya lo ha dicho muy claramente todo esto, la levadura. Somos la levadura. Y nosotros podemos ser la levadura si queremos. Es que hay que ir por el mundo, por el palmo mismo. ¡Soy el apóstol! No, no importa decir nada. Pero sí actuar como apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, hombres y mujeres. Y el sacerdote de Dios no necesita estudiar nada, ni hacer comedia. ¿Cuántas veces he dicho? Desde el primer día que vino la madre de Miguel, hay ahí un apóstol. Una cosa sencilla. Eres madre, te portas como madre, esposa, esposo es como esposa, esposo, esposo, amigo, amiga, ¿qué? No hay más. Y podríamos decir el apóstol y el sacerdote Manolo, si trabaja fuerte con su familia, ganará batallas enormes. Porque además de ganarse esta cosa, esta unión con su familia, verá después que se siente más feliz. Porque cuántas veces los hijos son víctimas de sus padres. Cuántas veces he tenido que decir, tendría que haber por Palma mismo y muchas partes del mundo, escuelas para padres. Me va a terminar porque me voy a estar allá. Pero una vez viene una chica, ya han venido antes, personas así, y se pone a llorar. Y Magdalena la acompaña a la puerta y se abraza a ella. Y esta chica dice, ya tendría unos 28 o 30 años, no me venía a ver. Niñita pequeña. Ay, Magdalena y Cayetana. Esto es lo que a mí me faltaba, que nunca he tenido. Este cariño, esta cosa humana, familiar, este. No todos los padres son iguales, cuidado. Pero cuántas veces los hijos y las hijas se han perdido por causa de ser extraños en su casa. Ya os he dicho muchas veces que yo podría estar hablando horas, días, meses, años, y no me cansaría. Quien se cansaría sería el físico, más estas cuerdas. De cuerdas entiende Ernesto, no sé si está por aquí, porque toca el violín con cuerdas. Tomeu, has de dir res. Què hi fa? No, no, no, no assustis. Bueno, yo quiero decir que no era buena mano. Está muy acertado. Sí. Has abierto un poco la semilla de solidaridad y estamos, creo que todos, conscientes del avance que representa llegar a las conclusiones que han llegado. Y después, otra cosa, y viene bien con lo de Hawkins. ¿Habéis visto el Diario Mallorca de hoy? ¿Con qué? ¿Diario Mallorca? Yo tengo un recuadro. ¿Con qué? No, es un escrito. Si quiere que lo lea, un momento. No, voy a leer solo un resumen. No, es un escrito del Día de Mallorca de hoy, de José María de Areilza. El señor es político, embajador y tal. Y sí, no, pero cuidado. Cuidado, que hasta los mangantes piensan. Sí. Son los únicos que piensan. No, habla precisamente de esto, del comentario, del discurso que hizo Hawkins cuando le entregaron el premio de Asturias, Grande Rey y tal, y que dice que bueno, lo que decíais el viernes pasado y hoy, que he vuelto a hablar aquí del asunto. Entonces dice que sí, que se va a avanzar y se van a llegar a unos descubrimientos y unas conclusiones. Y después dice, el silencio de los espacios infinitos que tanto asustaba a Pascal acabará siendo traducido al encerado de los tableros de escolares del mañana con la tiza blanca de los profesores. Ya en siglos pasados hubo un naturalista que dijo aquello de que toda la naturaleza estaba escrita en lengua matemática. Pero uno piensa que cuando el conjunto del orden celeste se haya reducido a ecuaciones insertadas en un conjunto de fórmulas y signos, habrá que preguntarse, ¿cuál fue la prodigiosa inteligencia capaz de concebir una arquitectura de estas dimensiones? Casi impensables, tan complejas y difíciles de captar por nuestros cerebros humanos. Un gran ingenio francés, dado a la ironía trascendente, escribió en cierta ocasión un ensayo en el que un sabio descubridor científico de los últimos rincones del universo se dirigía a Dios en una solemne y respetuosa actitud y le presentaba la totalidad de su investigación en una serie de tomos pulcramente editados. El creador se lo agradeció con una sonrisa complaciente y le dijo: celebro que hayas catalogado mi obra con tan minucioso cuidado. Tengo también otros mundos, y es posible que te lleve a conocerlos. Me servirás, en todo caso, de bibliotecario. Es que es lo que decíais el viernes pasado y hoy, otra vez. Aunque no sé, me ha gustado. Y lo que ya decíamos el otro día, que cuando encontramos palabras sencillas del profeta, los profetas, cualquier profeta de la Biblia, y dice, ¿y acaso el que ha creado el ojo no verá? El que ha creado el oído no verá o no oirá. Y podríamos decir que el que ha creado el cerebro, ¿qué? No pensará. Un reloj, de pulsero, pequeñito, de estos que hacen los japoneses, pequeñito, una cosa. Y una aguja de coser. Vayamos a estas cositas tan pequeñitas. Y no hay nadie. Hay que ver. ¡Nadie en nuestro mundo que se atreva a decir, porque crea, que aquello se ha creado solo! Este relojito tan pequeñito, no me vengas con cuentos, lo han fabricado. Esta agujita, este botoncito tan... lo han creado. Por pequeñito que sea, lo han creado. El relojero, el mecánico, el electricista, ¿eh? Y estos mundos y este universo infinito, no, nadie lo ha creado, se ha creado solo. Hay que ver cómo se pone la mente humana. Los pequeñitos, que son muchas personas. Esto tan grande se ha creado solo. Es como decir, ¿ves? Esta hormiguita la ha creado Dios. ¿Y el elefante? Ah, no, se ha creado solo. Claro, tiene más poder, se ha creado solo. Más grande, más voluminoso. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tani? ¿Qué dices tú? No habléis todos de una vez, ¿eh? Ahora que estabas hablando del universo, ya, me hizo mucha gracia un día, esto hace ya bastante tiempo así mismo, un año más o menos, que viene Juan Antonio a casa, como si hubiera hecho un descubrimiento súper, dice, mira, han descubierto en el universo el plástico. Me lo quedo mirando y le digo, bueno, ¿y de qué te asombras tú de que hayan encontrado plástico en el universo? Y me dice que hay, hombre, mira, ¿qué le va a decir? Digo, no hay nada en nuestro mundo, en la Tierra, que no exista ya hecho por sí mismo en el universo. Eso no es ninguna noticia. Luego tengo la madre normal, que lo traía como si hubiera sido un descubrimiento científico. Fíjate, digo, bueno, pues esto para mí es normal, porque no hay nada que esté creado ya aquí, que lo tengamos en la mano, que no esté hecho ya de antemano. Es como decir, oh, mira, se ha descubierto el café con leche. No, esto ya está hecho. Lo que pasa es que la buena cocinera, el buen cocinero ha cogido el café y la leche y lo ha mezclado. Esto son todos los llamados, ¿cómo se dice, chaval? Los llamados químicos. Sí. Mezclan las cosas. ¿Y cuántas veces las mezclan sin saber el por qué? Y después sale una cosa rara. ¡Ah! ¡Milagro! ¿No ha salido esto? Pero solamente hacen mezclar cosas. ¿Pero quién las ha creado estas cosas? Hombre, se han creado solas. Hay que ver el poder que tienen las cosas. Yo, esto lo que ha dicho Manolo, lo ha centrado más que nada en la cosa, su lucha con la cosa material, el dinero. Yo lo que puedo decir es que cuando escribo a algún amigo, me carteo con alguien, pues al final le pongo saludos de la iglesia, que intento que esté en mi casa. No que está, porque la verdad es que de iglesia en mi casa hay poca cosa. Esto también. Porque con María Hilda las cosas están así como son. Entonces, yo no me siento... A ver... Pero tengo que decir de iglesia que intento, porque de que esté en mi casa hay un abismo. Esto está bien, esto es todo. Que lo digas también así. Claro que sí. Pero si me permite romper una lanza a favor de María Hilda ahora. No, yo no he dicho que ella... No, lo digo en conjunto de todas las mujeres. yo estoy solo y tampoco está. O sea que no, el problema no es la mujer o el hombre, es uno mismo, creo. Miguel, cuidado que te puede. El que esté libre, el cielo ni la tierra. Sí, pero después mirad, observad a otras personas. Yo ahora no tanto, pero cuando trabajaba, casi siempre estaba en el taller, pero muchas veces iba a hacer algunas cositas en casos particulares y he visto cada cosa. Gente muy religiosa, muy católica. Y dentro de la misma casa, uno viviendo aquí y otro allá. ¿Te acuerdas, María, de lo que te dije en mi plan cómico? Dije, tienes que decir a Miguel que tenéis que hacer una línea ahí de yeso, de pintura en la casa. Esto es tuyo, esto es mío, es decir, la frontera. Y habláis de frontera a frontera. Pero yo he visto estas fronteras sin marcar nada. Pero he visto el señor aquí, el señor allá, y el señor con su amiga. Y la señora con su amigo. Y aparentar la cosa, ir juntos a misa y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es mejor pecar cuatro gritos y que Miguel se ponga contra María y María contra Miguel y que José contra Margarita y que se ponga todo el mundo en contra de otros. No os pongáis en contra de nadie. Ya tienes para ponerte en contra. ¿Estamos? Contesta. No, pero se calla, se calla. Sí, espérate una guerra. Dime que no contesto. No sé qué ha dicho. Ha dicho que no contesto, no interesa a mí. Y tenemos aquí al gran Castro que no dice nada. Y para el próximo viernes hay alguien. No. Yo. No, de América. Pardalero. Se va el domingo y el viernes estará su dinero. Ya podrás. Hombre, que ni para decir. Pero diría como si no me diría algo que no diga la película. El viernes, si va a Pablo, dejaremos una silla vacía. Pablo, siéntate. No lo voy a escuchar. ¿Me queréis dar algún recado para allí? ¿O me queréis preguntar algo de allí? ¿No hay ningún recado? Hombre, al bus. Que aprenda un poco de rusia, que necesita. Sí, yo me entrevisto cada semana con él. Saluda al alcalde. Esto sí que es la gran noticia. Ahora está en casa, ¿no? ¿Qué harán los mormones ahora? Con el libro mormón. Que hay un trocito en el libro mormón que dice, y los negros antes eran blancos, pero Dios los castigó y los hizo niños. Y ahora mucha gente podrá decir, y ahora ya no los castiga, ahora los hace alcaldes. Sí, un momento, ser alcalde de Nueva York no es un castigo. La quedo allí. Es cierto, ¿Queréis que le dé un recado a los hijos de Utah? Oye, a lo mejor voy a Utah dentro de unos meses. Te mandan allí. Recuerdos de Mallorca. Recuerdos de Mallorca.